Somos como una moneda, somos como una moneda, pues tenemos cara y sello. Y en este ejercicio bello, la palabra gira y rueda. En la memoria se queda. Y en el corazón se explaya. Nuestra voz no se soslaya. Y nadamos como un pez. Y hoy seremos otra vez el yin y el yang de la valla. Y en este suelo maulino. Y en este suelo maulino nos vamos a dos razones. Si laten los corazones, vamos por ancho camino. Se transforma el agua en vino en un tiempo de vigilia. Y un color de bugambilia nos mire y es el testigo. Aquí ha cantado Rodrigo junto a su hermana Cecilia.